El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, libertad electrónica. En historia de la ciencia, ayuda económica. En A la velocidad de la luz, impresiones argentinas. Dientes sanos, relaciones productivas, genética supercentenaria. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es jueves 19 de enero de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide por medio del Internet. Ese Internet del que vamos a hablar el día de hoy. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Una de las grandes predicciones de la teoría de la evolución es que en ciertas circunstancias dos grupos de organismos diferentes podrían desarrollar el mismo tipo de estructuras si están sometidos a un ambiente similar. Uno de los casos más comunes de esta convergencia, de este paralelismo, es el de los peces y las ballenas. De lejos, las aletas de los peces y las aletas de algunos peces, cuando menos, y las aletas de las ballenas se ven igualitas. La única diferencia inmediatamente notable es que las aletas de los peces son verticales y las de las ballenas son horizontales. Solo cuando uno ve en detalle la estructura de los huesos de la cola de ambos grupos de organismos, es que se da uno cuenta que no pueden venir de un ancestro común, cuando menos no en el pasado reciente, no sé, digamos unos 30, 40 millones de años, ¿verdad? Eso es un pasado reciente para un paleontólogo. Esta predicción se ha visto cumplida en muchos grupos de organismos. En un trabajo reciente, realizado por investigadores del Centro de Síntesis Evolutiva Nacional de la Fundación Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos, la National Science Foundation, es el equivalente al CONACYT de los Estados Unidos. No funcionan exactamente igual y definitivamente, tristemente para nosotros, no manejan el mismo presupuesto. Pero bueno, tienen más o menos el mismo funcionamiento. Usted seguramente ha oído hablar de los tigres dientes de sable. La realidad es que existen muchos grupos diferentes que caen dentro de esta gran categoría. Existen muchas especies de frente en la recientemente revitalizada Wikipedia, que estuvo fuera de línea unas horas, ya comentaremos por qué, aparecen más de un par de docenas de especies diferentes. Algunas de ellas muy conocidas, como el maquerodo, el esmilodón, son dos de los géneros de tigres diente de sable que son relativamente conocidos para el público. Pero la realidad es que la lista es mucho, mucho más larga. No todos estos organismos tienen un ancestro común cercano. En este estudio, que fue publicado en la revista Paleobiology, es decir, Paleobiología, una de las revistas más importantes del mundo de la paleontología, no es la única, por cierto, se presenta el caso de los distintos grupos de tigres diente de sable y cómo, por las características en el medio en que vivieron, cada uno desarrolló estructuras diferentes. El largo de los caninos, la forma y fuerza de las patas anteriores, muchas características de estos animales fueron ajustadas por el proceso evolutivo para cazar distinto tipo de presas. Como las presas se parecían en algunas características para estos distintos grupos, todos acabaron desarrollando caninos grandes. Este estudio, que es el más completo hasta ahora hecho sobre estos grupos de organismos, revela que, de nuevo, las predicciones de la teoría de la evolución se cumplen al detalle. ¿Y eso a usted qué le importa? Pues mire, para comenzar, el mundo entero está gastando cada año miles de millones de dólares o de euros para buscar nuevos antibióticos para enfrentarnos a la capacidad que tienen las bacterias por evolución de desarrollar defensas contra los antibióticos que nosotros generamos. Si llegamos a entender bien el fenómeno evolutivo, podríamos darle la vuelta a ese problema. nada más con este pequeño detalle, que es una de las muchas consecuencias de entender bien la teoría de la evolución, podríamos salvar ahorrar muchísimo dinero todos los años, y más importante aún, salvar la vida, la salud y el bienestar, las sonrisas de millones de personas. Por otro lado, el mundo de la ciencia se mete en todo. No hay tema científico que, no hay tema que no sea científico, es decir, tema que no pueda ser estudiado con la intención de entenderlo. Hay una revista que se llama Journal of Marriage and Family, es decir, revista de matrimonio y familia. No es una revista que dé consejos de decoración o dé consejos de cómo alimentar a la familia, que siempre son bienvenidos. Es una revista de investigación científica sobre la estructura de las familias modernas. En este estudio, lo que encontraron los investigadores que hicieron este trabajo, dirigidos por el doctor Kelly Musick, de la Universidad de Cornell, del Departamento de Ecología Humana de la Universidad de Cornell, lo que encontraron estos investigadores es que las parejas estables que viven arrejuntadas tienen casi el mismo nivel de estabilidad y bienestar que las parejas casadas, en promedio. Se parece que solo en casos muy particulares el matrimonio tiene ventajas sobre la vida la vida común sin formalizar, pero a largo plazo. Obviamente muchas parejas que se unen sin formalizar su relación se pueden deshacer rápidamente, pero aquellas que duran un tiempo importante, digamos unos 6 años, parecen desarrollar el mismo grado, casi el mismo grado de estabilidad, etcétera, que el que desarrolla una pareja formalmente casada. Este tipo de estudios obviamente nos invitan a replantearnos de una manera humana, creativa, bien intencionada, cómo queremos estructurar las familias del futuro. Y finalmente, otro grupo de investigadores, en este caso de la Escuela de Salud Pública y Medicina de la Universidad de Boston, publicó un artículo en una revista que se llama Frontiers in Genetics, es decir, Fronteras de la Genética. Este trabajo involucra el análisis del ADN de un hombre y una mujer que vivieron más de 114 años. Se le llama supercentenario al individuo que rebasa los 110 años de edad. Son muy raros. En países desarrollados hay un supercentenario por cada 5 millones de personas. Se llegó a pensar que la causa principal de esta longevidad era genética, pero lo que encontraron al revisar los genes de estas dos personas que vivieron 114 años es que tenían genes que los predisponían para el cáncer de colon y para otras enfermedades que generalmente matan a mucha gente por allá de los 60, 70, 80 años. Esto significa que no es cuestión necesariamente genética el alcanzar una edad elevada. Probablemente otros factores como la baja tensión nerviosa, la buena alimentación y alguna cosilla más que no acabamos de determinar tiene que ver con nuestra capacidad para vivir mucho, mucho tiempo con razonable salud. Si llegamos a descubrir ese secreto, podríamos extender la vida humana más allá de los 160 años. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. La aldea global. Comunicación instantánea al alcance de sus manos. A estas alturas, usted ya sabe que algunos servicios muy importantes del Internet, no solamente la Wikipedia, permanecieron cerrados virtualmente durante unas horas para protestar contra dos propuestas de ley en los Estados Unidos que, de pasar, en opinión de muchos expertos, podría poner podría echar a perder la integridad del Internet, en pocas palabras. Podría perderse la verdadera libertad de expresar ideas y de intercambiar información. Estas actas, se llama una de ellas Stop Online Piracy Act, es decir, acta para detener la piratería en línea. Por sus siglas en inglés se llama SOPA. Otra de las iniciativas se llama Protect IP Act of 2011, es decir, Acta del 2011 para la protección del IP. IP es el protocolo de Internet. Ahorita le voy a explicar en detalle qué es esto. Las siglas de esta segunda propuesta son PIPA. Entonces, SOPA y PIPA son dos términos que en español son completamente inocuos y que en inglés y en el mundo del Internet se han convertido en tema de fuerte discusión. Por un lado, es cierto, muy cierto, que existe una gran cantidad de piratería de programas de cómputo, de piezas musicales, de grabaciones musicales y de videos, películas incluso, por Internet. Esto es muy cierto. Y nadie en su sano juicio, nadie decente en su sano juicio, promovería la piratería. Obviamente la piratería tiene que ser detenida. Por otro lado, ya se lo he comentado antes, existe la sospecha, la fuerte sospecha, de que este tipo de leyes están pensadas no necesariamente para detener la piratería. El que crea que va a detener la piratería en el mundo es un iluso, por no decir otra palabra más fea. Incluso antes de que el Internet fuera popular, existía la piratería a gran escala. Y la piratería, hay que decirlo, no se limita nada más a música, a videos y a programas de cómputo. Basta con darse una vuelta en todo el mundo a los mercados de pulgas para encontrar toda clase de productos pirata. Incluso relojes, obviamente baratos, que de lejos y a veces hasta de cerca parecen relojes caros. ¿Se acuerda usted de esa escena en la película, ya que hablamos de películas y de piratería, en la película El Código Da Vinci, cuando está saliendo los protagonistas en el interior de un carro blindado de un banco en Francia? El chofer, que en realidad es el director del banco, tiene un reloj muy caro. Un policía le pregunta: oiga, ¿y a poco los conductores de camión tienen relojes Rolex? Y dice: no, este lo compré en el mercado de pulgas por tantos euros, si quieres se lo vendo más barato. Y el policía se lo creyó. Esta microhistoria dentro de esta película no la habría incluido el director si no fuera asunto común, no deseable, pero sí común, la piratería de cosas que no se pueden transmitir por Internet. ¿Cuáles son los argumentos más fuertes en contra de... Bueno, primero, ¿qué es lo que quieren hacer las personas que quieren establecer estas actas para luego ver qué tan efectivas podrían ser estas medidas? Existe un sistema, el sistema de dominio de nombre, por sus siglas en inglés, Domain Name System. Le voy a dejar una liga en Twitter que explica en inglés qué es el sistema de dominio. Y le voy a buscar una liga en español para dejárselo también en Twitter. En pocas palabras, para que mi computadora que tengo aquí enfrente se conecte con el Internet, necesita tener una dirección. Así como el aparato telefónico que tengo enfrente necesita tener asignado un número para que me puedan marcar, y un número desde el cual yo puedo marcar, las computadoras necesitan también su propio número. El mecanismo que sirve para asignar e interpretar los números que representan la dirección de cada una de las computadoras del Internet se llama el protocolo Internet, en inglés Internet Protocol, y por sus siglas en inglés IP. Cada vez que se habla de IP, se está hablando del protocolo de Internet, que es un acuerdo entre todas las computadoras del mundo para definir a qué número le corresponde a qué computador. Un número telefónico puede tener 6, 8, 10 dígitos o más. Los números de Internet también son largos y van separados por puntitos. Son cuatro números que pueden valer entre 0 y 255, separados por puntitos. se ha visto que esta técnica, por cierto, no es todo lo buena para darle un número único a todas las posibles computadoras del Internet, y por eso se está buscando hacer una mejora en esto. Ya platicaremos de eso en otra ocasión. El sistema de administración de dominios, de nombres de dominio, permite con facilidad relacionar el numerito de la dirección de una computadora con su nombre. Usted puede llegar rápidamente a la computadora de la NASA, que tiene fotografías y cosas bonitas de Marte, de Júpiter, nada más dando el nombre, www.nasa.gov, de government, gobierno en inglés. No necesita aprenderse el numerote espantoso que representa esa computadora. El sistema de administración de dominios, entonces, permite rápidamente localizar a una computadora del Internet por su nombre. Yo pongo www.mbsnoticias.com y una serie de computadoras en el Internet que son los servidores de dominio, los servidores DNS, empiezan a preguntarse, oye, ¿alguien sabe dónde está MBS Noticias? ¿Alguien sabe dónde está MBS Noticias? Estas comunicaciones suceden rápidamente entre todas estas computadoras. Cuando una de ellas dice, yo ya sé en dónde está MBS Noticias, automáticamente él se lo comunica a todas las demás y la comunicación llega hasta mi computador. Eso le permite a mi computadora establecer un vínculo directo con la computadora de MBS Noticias y puede usted escuchar este programa por Internet. Vamos a discutir este asunto de la seguridad del Internet también mañana. La nota del día de hoy es para adelantarle lo siguiente. Una de las principales medidas que se pretenden aplicar con SOPA y con PIPA es controlar el sistema DNS. En pocas palabras, si eso llega a ocurrir, probablemente se podría reducir de manera importante la piratería en su forma actual, pero al mismo tiempo, la libertad del Internet que permitió revelar los secretos sucios de la guerra en Irak, por ejemplo, por medio de WikiLeaks, y la libertad del Internet que permitió el despertar de los países árabes, quedaría casi seguramente anulada. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador arroba mbs.com, con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Sigo recibiendo cartas con respecto a la cuestión del comentario de la niñez y la inserción de la religión. Cuando era niño recibí una educación como testigo de Jehová, lo que me causó muchos problemas en la escuela debido a las creencias de esta religión respecto a las labores cívicas. Precisamente sabemos que los niños no tienen conciencia bien desarrollada como para introducirle las ideas religiosas. Basta con saber que mis hermanos y yo fuimos objeto de burla por ello. Bueno, hay que decir una cosa. Si bien algunas ideas religiosas de algunas personas pueden parecer extrañas o retrógradas desde nuestra perspectiva, la verdadera tolerancia se construye no solamente aguantando la presencia de la otra persona, sino entendiendo que para la otra persona esa forma de pensamiento es correcta. Yo tengo amigos testigos de Jehová, uno de ellos murió como consecuencia de sus ideas. Regresando de un viaje para ver un eclipse de sol en 1977, era yo bastante chamaco, me hice amigo de este caballero, observamos el eclipse y regresando murió de un ataque cardíaco. Se habría podido evitar ese problema con una operación muy sencilla, pero por sus creencias no se la podía hacer. No pude dejar de pensar, bueno, pues qué desperdicio para su familia, para nosotros, para todos, que se haya ausentado tan rápidamente de este mundo. Pero por otro lado, si uno aprecia a la persona como es, uno la aprecia con todas sus creencias. Forma parte de la personalidad de un individuo. Entonces, no creo yo, a pesar de mis perspectivas que ustedes ya conocen, no creo yo que la religión sea mala o buena. Yo creo que cada persona la hace mala o buena. Ya le he dicho, no es lo mismo Santo Domingo el Inquisidor que San Francisco de Asís, hablando de la religión católica, ¿no? Si dentro del mismo ambiente puede usted tener a un Tomás de Torquemada o puede tener a la Madre Teresa. Y son personas muy, muy, muy diferentes. Por cierto, si a algunos de ustedes les llama la atención la cantidad de guardaespaldas que llevan algunos miembros del servicio público, algunas personas de la vida privada, Torquemada llevaba una escolta de a pie de más de 600 personas en algún momento, y no sé cuántos más a caballo. Digamos que no lo querían en su época. Bueno, el verdadero asunto es si existe la posibilidad de considerar que sea el individuo consciente y bien informado el que decida. Esto obviamente no se podría imponer, y no pretendo que se imponga. Me parecería un insulto al derecho y obligación fundamentales de los padres de enseñarle a los hijos lo que ellos quieran. No, lo propongo como una idea. Si las ideas religiosas que uno propone, incluso las ideas de no religión que uno propone, tienen mérito, el joven, ya con su criterio suficiente, podría aceptarlas o no. De todas maneras, eso está pasando. Seguimos con las cartas. Aquí hay una de una empresa, Trip Light, que les contestaré muy pronto. Muchas gracias. Víctor Manuel, es la primera vez que les escribo, aunque los escucho desde que iniciaron el programa en el horario de la mañana, que es el que más me gustaba. Bueno, lo padre del internet es que ahora nos puedes oír a la hora que tú quieras. Les escribo para votar por los artículos de las revistas científicas y por las biografías de personajes famosos, que son dos de los temas que pretendemos utilizar para reconformar este programa. No nos hacemos tontos con lo del sitio web, estamos trabajando en eso y lo vamos a tener muy pronto. Lo vamos a informar por este medio y también por Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Recuerde que originalmente este sitio electrónico servirá para ofrecer grabaciones que complementan lo que usted ve aquí. Pero rápidamente pretendemos agregar más cosas. Videos, información adicional, ligas complementarias, todo lo que usted nos vaya pidiendo. Bien, Víctor Zárate, nos ofreces entonces varios términos sobre los cuales podríamos hablar: los mapas mentales, la programación neurolingüística, lectura rápida. Algunos de ellos hemos hablado de ellos, otros no. Musicoterapia, tema bonito. Lo vamos a hacer pronto. Recuerden que el programa, pues, no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Ustedes dicen qué quieren escuchar en El Explicador. La crónica del conocimiento y sus forjadores. El estudio de la naturaleza demanda mucha atención. Algunas personas son capaces de realizar contribuciones de primera línea, a veces de manera sostenida, mientras mantienen otras actividades demandantes, como tener una familia. En ocasiones, sin embargo, las circunstancias del ambiente y las características personales obligan al investigador a buscar algún tipo de ayuda. James Watt continuamente buscaba nuevas ideas, aún en los lugares y momentos menos oportunos. En su viaje de bodas, se le ocurrió medir la diferencia de la temperatura entre el agua antes de caer por una cascada y después de su viaje por el aire, con la idea de determinar si la energía de movimiento del agua se convertía en calor. El resultado fue, desde luego, positivo, cuando menos desde la perspectiva de la física, pero seguramente su esposa habría evaluado este hecho de manera diferente. Con el paso de los años, las presiones económicas y familiares obligaron a Watt a descansar en la buena voluntad de otras personas. Matthew Boulton tenía una gran fábrica para cortar y estampar toda clase de cosas. Los aparatos de Watt comenzaban a mostrar algo del potencial que ahora conocemos, sin embargo todavía eran delicados y enormemente caros. Mientras Watt se dedicaba con algo de desorden a perseguir sus sueños, Boulton lo ayudaba con todo lo demás. La fábrica generaba suficientes recursos como para mantener razonablemente tranquilo al científico, que no tenía que preocuparse demasiado por sus responsabilidades económicas. La ayuda de Boulton era desde luego amable, pero no desinteresada. Se dio cuenta que las máquinas de Watt, si funcionaban apropiadamente, podrían realizar mucho trabajo útil por poco dinero. Fue entonces cuando el gobierno británico anunció su intención de cambiar las monedas circulantes. Esta labor requeriría, entre otras cosas, del corte y estampado de millones de nuevas monedas de todas las denominaciones. La paga por esa labor tendría que ser fantástica. Boulton consiguió que Watt preparara suficientes máquinas para su aventura. En 1797 consiguió un par de contratos, uno para estampar las nuevas monedas y otro para establecer la nueva casa de moneda justo en la famosa Torre de Londres. Esto último habría sido imposible sin Watt, pues una sola máquina podría imprimir 200 monedas cada minuto con la atención de solamente un operador humano. Así, como consecuencia del apoyo de Boulton, Watt pudo demostrar su idea. Las máquinas pueden hacer más y mejor trabajo que un ejército de seres humanos. Todavía ahora, la sociedad moderna tiene que enfrentar el enorme reto que proponen estas máquinas, que generan una riqueza enorme en una sociedad que no sabe cómo repartirla. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Sergey Vasallo, o Vasallo, no sé cómo lo pronuncies. Gracias por tu carta. Estamos precisamente empezando a cubrir el tema de pipa y sopa. Estas dos propuestas, que por cierto hay que decirlo, fueron suspendidas, no eliminadas, pero sí suspendidas por la Casa Blanca. Como suele suceder en todas las discusiones fuertes, ambas partes tienen un pedazo de la razón. Es necesario evitar los actos de piratería. No se va a eliminar la piratería, pero tampoco hay por qué ayudarla. Pero por otro lado, hay que garantizar la libre circulación de ideas, sobre todo aquellas que resultan negativas para cualquier gobierno. ¿Por qué? No porque se pretenda facilitar el derrocamiento de todos los gobiernos del mundo. Digo, no es esa la idea, pero lo cierto es que para que una democracia funcione, se necesita, uno, que el gobierno no pueda guardar secretos, que sí tenga espacio para discreción, casi como la tiene cualquier persona, física o moral, pero secretos grandes no. Póngase usted a pensar en lo revelado por Wikileaks. En el caso particular de México, que el embajador de un país muy importante tenía una opinión incompatible con su cargo del presidente de nuestro país. Obviamente una persona así no puede ser embajador. Si esta persona manifiesta estas ideas de boca y alguien lo oye y lleva el chisme, bueno. Pero si además lo pone por escrito, y es otra cosa. Tenemos derecho a saberlo. Y ninguno de los gobiernos involucrados tiene derecho a negarnos esa información. Cuando menos esa es mi sensación. ¿Cuál es la suya? Sí hay que entender que los gobiernos necesitan mucha discreción para hacer cosas que son cruciales para la integridad y buen funcionamiento de un país. Eso también lo entiende uno. Pero ¿en dónde está el límite? Si no se ponen límites, y es el gobierno el que decide qué es secreto y qué no es secreto, rápidamente caemos en manos de una dictadura, de algún tipo. Vamos a discutir más este asunto el día de mañana, y me gustaría mucho, aquellos de ustedes que se han informado sobre el tema, que lo discutan conmigo, que me escriban. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Seguimos con sus cartas. Me sumo a la petición de un programa sobre aeronáutica. Gabriel Medina, para mí es asombroso que una gran nave de metal despegue y navegue de manera controlada. Fíjense, un 747 bien cargado puede pesar 300 toneladas. Una locomotora pesa 50 o menos, según el tamaño de la locomotora. Y esa cosa puede volar a la velocidad de una bala de pistola. Y es más seguro subirse una cosa de esas que meterse a la tina de baño. Realmente es algo espectacular. Gabriel Medina nos escribe de la Liga Mexicana de Béisbol. Lástima que nuestro amigo Miguel Ángel Herrera, gran astrónomo y gran divulgador, falleció hace tiempo en un accidente de automóvil. Él era un gran, pero gran serio aficionado al béisbol, muy serio aficionado al béisbol. El ser científico no crea que lo aleja uno de las pasiones, de los estadios o de lo que es la vida sabrosa en familia. Por ejemplo, el acompañar a miembros de la familia a jugar béisbol o a jugar fútbol o a ver un partido. Bueno, regresando a sus cartas. Ulises Morales, gracias por tu carta. Siempre es bueno, gracias por lo que conozco. Gracias por lo que comentas, perdóname, es que estoy leyendo tu carta. Muchas gracias. Estoy leyendo unas lecciones de filosofía y me encontré con Parménides, y de una deducción lógica llega la frase el ser es, el no ser no es, y me llegó el flashazo, por decirlo de alguna manera. Dime, ¿este podría ser el principio de la ciencia? Yo entiendo por esta frase que lo que es, en cuanto a la realidad o la naturaleza, existe y en consecuencia puede estudiarse. En cuanto a lo que no es, como el caso de los fantasmas, etcétera, entiendo que está fuera de la realidad. Y en consecuencia no tiene sentido desde el punto de vista científico estudiarlo. ¿Esto es así? Mira, sí, pero parcialmente. Por cierto, esta frase es explorada desde una perspectiva muy diferente en un superlibro que ya he mencionado en otras ocasiones, que incluso he puesto sus datos en Twitter. Recuerda, en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. El libro se llama The Mind's Eye. La traducción literal al español sería El Yo de la Mente. Los autores son Daniel Dennett y Douglas Hofstadter. Más bien son recopiladores. Porque se trata de varios artículos, algunos de ellos extraídos de novelas de Stanislav Lem, de escritos personales de científicos, etcétera, que exploran distintos aspectos de la conciencia. Es un libro apasionante, interesantísimo, muy bonito. Y sé que lo han traducido al español, pero no sé exactamente con qué nombre. Se los voy a averiguar. Si alguno de ustedes lo sabe, le voy a agradecer que me lo diga para poder, dándole crédito, mencionarlo en Twitter. El asunto es que la ciencia efectivamente comienza por lo que existe, por aquello cuya realidad puede ser constatada por muchos observadores independientes. Ahora, ¿en dónde está la realidad y en dónde está la mentira? ¿En dónde está lo que es y en dónde está lo que parece ser? La dureza de esta mesa es real y no lo es. Es real desde el punto de vista de que si yo traigo a 100 personas que tengan todos los tornillos bien puestos en la cabeza, las 100 personas van a llegar a la conclusión de que esta mesa es dura. Pero si yo estudio la estructura de la mesa con un ultramicroscopio y veo los átomos de los que está hecha, inevitablemente voy a llegar a la conclusión de que la mesa está hecha casi completamente de espacio vacío. Entonces, si la ciencia se dedicara a estudiar nada más lo que consideramos como real, estaría muy limitada. La ciencia, al estudiar lo que consideramos como real, redefine la realidad. Redefine lo que nosotros consideramos como existente o inexistente, lo que consideramos normal o no. Entonces, sí, es la frase es la primera mitad de del espíritu con el que se trabaja en el mundo de la ciencia. Se busca distinguir lo que es real de lo que es una fantasía. Se busca establecer una línea divisoria entre ambas. El problema es que cuando lo hacemos, nos damos cuenta que lo que sabíamos del universo era tan poco que nuestra idea de lo que es real y de lo que no lo es cambia. Qué bonita es la ciencia. Hasta no, literalmente nos cambia la manera de ver el mundo. Buenas noches, me gustaría saber sobre los avances de los mayas y por qué se dice que la civilización de los grandes mayas desapareció antes de la llegada de los españoles. Gracias, Heriberto. Al regreso del corte te lo digo. El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Mira, de los mayas estamos aprendiendo mucho. Recientemente, hasta hace pocas décadas, se pensó que la civilización maya era una civilización pacífica, prácticamente nunca iba a la guerra, que eran puros filósofos y grandes pensadores, etcétera, etcétera, y los tuvo. Pero la civilización maya, ahora sabemos, tuvo una actividad militar muy activa. De otra manera no habría sobrevivido a los vecinitos que tenía y no habría podido crecer lo que creció. Se llegó a pensar que la cúspide de su talento arquitectónico, que es el que más podemos admirar, porque es lo que más se ha conservado, se alcanzó en las ciudades. La realidad es que existen otro tipo de construcciones no tan llamativas, por ejemplo, construcciones para acumular y distribuir agua, que son realmente muy interesantes. Ahora, en particular, ¿por qué dije, y no lo digo yo, hago eco de lo que dicen los expertos, que la civilización de los grandes mayas desapareció antes de la llegada de los españoles? Bueno, el periodo clásico de la civilización maya, en donde ocurrieron grandes eventos de construcción de ciudades, donde hubo desarrollo urbanístico, comenzó por allá del año 250 de nuestra era y terminó en el año 900. Todavía no sabemos por qué. Pero a partir del año 900, el número de construcciones nuevas disminuye abruptamente, se dejan de construir grandes ciudades y se deja de registrar en inscripciones de roca alguna historia importante. Sigue existiendo el idioma, existe en la actualidad, sigue existiendo la gente, los descendientes de los constructores de ciudades, pero ya no se hacen las grandes ciudades. ¿Por qué? Hay muchas posibilidades para explicar esto. Una de ellas es uno de los argumentos en contra de lo que se dice sobre el calentamiento global en la actualidad. Estamos experimentando una instancia de calentamiento importante, es cierto, pero da la impresión de que no han existido otras instancias en el pasado. Hubo una sequía que duró 200 años en esta zona del continente, que casi con seguridad derrumbó a la civilización maya. Y ha habido otras sequías muy agudas en distintas partes del continente americano, los Estados Unidos, por ejemplo, que también duraron 100 años o más y que destruyeron civilizaciones enteras. Así que es probable que cuestiones de cambio climático y calentamiento global hayan acabado con la civilización maya cuando el ser humano no estaba en condiciones de producir estos cambios. Parece que fue un cambio natural. Entonces, bueno, pues la civilización maya, ya platicaremos más y más de ellos. Hemos presentado notas sobre trabajos de investigación relacionados con la civilización maya a lo largo de este año. Le hemos hablado de obras hidráulicas, de la venta a gran escala de manera organizada de tabaco. Parece que llegaron a desarrollar un sistema de comercio sorprendentemente avanzado que incluye, entre otras cosas, el empacar productos como el tabaco de una manera uniforme y vender paquetitos de tabaco. Y si lo hacían con el tabaco, probablemente lo hicieron con otras cosas más. Según aparezcan estas notas de los investigadores que trabajan sobre esta civilización maravillosa, se los iremos presentando en este espacio. Gracias, Alejandro Manrique. Felicidades por mantener tu programa un año más. Fíjense que sí, cumplimos nuestro tercer año a principios del mes de enero y estábamos tan engolosinados con las noticias que ni lo celebramos. Quiero preguntarte, ¿por qué no dan las fechas de los días en los que la Estación Espacial Internacional se puede ver desde la Ciudad de México? Se los voy a ofrecer, es más, les voy a ofrecer un sitio electrónico en Twitter que permite calcular el paso de la Estación Espacial Internacional en el lugar en el que ustedes viven. Si la llegan a ver en las condiciones en las que la vio nuestro amigo, se van a ir de espaldas. Se ve una estrellota grandota que sale por el cielo y se empieza a mover. Y si apuntan con unos binoculares suficientemente grandes o tienen la habilidad de seguir el movimiento, el rápido movimiento de la Estación Espacial por telescopio, verán la forma de la estación espacial. Verán una cosita que tiene una forma como de letra H que flota por el cielo. Es muy interesante. Voy a poner estos de la Estación Espacial Internacional en Twitter. Enrique María de Los Ángeles nos escribe: Luis Manuel Amador, soy seguidor de hace ya bastante tiempo, sin embargo nunca me había animado a interactuar con el programa. ¿Ya ves que no duele? Bueno, mi mujer me puso una alternativa para dejar de fumar: láser frío aplicado en puntos específicos, lo cual hace que desaparezca cualquier síntoma del síndrome de abstinencia. Es posible, ya que también ofrecen bajar de peso, controles del estrés, etcétera, con terapia láser. Bueno, sí, sí es posible, pero no por lo que dicen estas personas, sino por efecto placebo. Si tú te convences de que estás haciendo algo en favor de tu salud, al iluminarte alguna parte del cuerpo con lucecita o al tomar ciertas cosas, vas a acabar actuando en favor de tu salud. Si crees que ciertas cosas que te tomas te ayudan a dejar el cigarro, y si lo crees, puedes dejar el cigarro. Ahora, sobre este asunto de dejar el cigarro, Hay, ¿qué les puedo decir? Una lista interminable de propuestas, chicles con nicotina, parches, etcétera, etcétera, que se ha visto que no funcionan tan bien como se dice. Sí funcionan, pero en circunstancias relativamente limitadas. El problema está en una idea que le era muy cercana a Einstein. Una frase de un filósofo famoso, a ver si se acuerda quién dijo esto, porque ya se lo dije en otra ocasión. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Si una persona no quiere dejar de fumar, no importa qué tantas cosas tome o se pegue o se ilumine, no va a dejar de fumar. Pronto vamos a platicar de las nuevas terapias sobre eliminación de adicciones, en particular el tabaco, y qué cosas son las que están funcionando y qué cosas no. Mañana vamos a seguir con las preguntas, es día de puras preguntas y respuestas. Vámonos hoy a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Los circuitos electrónicos se encuentran ahora en todas partes. Si uno abre un horno de microondas, un televisor, una computadora, hasta un teléfono casero, uno encuentra las famosas placas de circuito impreso. Son unas estructuras que parecen de plástico, generalmente de color verde, sobre las cuales van montadas los distintos elementos de un circuito electrónico. Sería muy interesante poder producir circuitos electrónicos impresos a gran escala y a muy bajo costo. La plata es un material que hasta hace poco tuvo una aplicación continua muy abundante en el mundo de la fotografía. La llegada de la fotografía digital ha disminuido el interés por el uso industrial de la plata. Tiene otras aplicaciones, pero la más importante era, desde luego, la de la fotografía. Es probable que con el trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Illinois, en el corto plazo vuelva el interés industrial por la plata. Jennifer Lewis y su estudiante Brett Walker desarrollaron una técnica que permite imprimir circuitos eléctricos eficientes que utilizan una tinta que tiene plata con una impresora como la que probablemente tiene usted al lado de su computadora en la casa. Dentro de poco, probablemente cambiando algunos cartuchos, usted va a poder imprimir en papel un circuito electrónico, una idea que se viene manejando desde hace algunos años y que parece que gracias al trabajo de estos investigadores podría volverse realidad en poco tiempo. Gracias por su atención, recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y recuerden en Twitter Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.